a mano para revisar justamente entre las temáticas que siempre nos interesa abordar es justamente una, es meternos de cabeza en el mundo de la educación y tiene muchas aristas, pero una de las aristas que por ahí nos olvidamos de adultocéntricos que somos nomás, es la de los propios estudiantes y las estudiantas. Y en este caso para interiorizarnos acerca de cómo la ven y de cómo la viven en la provincia de La Pampa a la cuestión, es que estamos en contacto con un estudiante de la ciudad de General Hacha, estamos con Franco Balbuena, él es de hecho vicepresidente del Centro de Estudiantes de la escuela a la que va, se llama Unión Estudiantil, el Centro de Estudiantes, que funciona, claro, en la Escuela Normal de General Hacha. Le decimos buenas tardes, gracias, y buenas tardes, Franco Balbuena. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, buenas tardes, y muchas gracias por esta invitación que me has dado. Buenísimo, buenísimo que nos diste el sí y que nos das un rato de tu tiempo. No me imagino, Franco, cómo es el lunes de un estudiante en Hacha a esta hora, digo, ¿no? No sé, no creo que sea de hacer siesta el estudiantado. No. Mucho estudio este lunes, arrancamos con todo. Muy bien, ahí está, a la altura de las circunstancias, porque todavía queda un tramo, Franco, del año lectivo y quedan desafíos, me imagino, pero porque nadie lo tiene regalado. Pero además de estudiar y de reflexionar acerca de esto, también hay una realidad que tiene que ver con la mirada que se echan entre ustedes, con tus compañeras y compañeros, y la necesidad que han sentido de estar participando y ser parte justamente del Centro de Estudiantes Unión Estudiantil. ¿Qué es para vos, Franco, el Centro de Estudiantes y desde cuándo estás? Bueno, lo que para mí es un centro de estudiantes sería un órgano democrático que defiende los derechos y hace ver los derechos de los estudiantes. Muy bien. Y nosotros con el centro arrancamos en junio y desde ese momento siempre juramos defender los derechos de los estudiantes y hacerlos ver. Sí, y ¿habías tenido otras experiencias? ¿Lo habían conversado con algunos compañeros, compañeras, en el aula, en los recreos? ¿Cuáles fueron las temáticas, en todo caso, Franco, que hicieron, les hicieron sentir la obligación de participar y de formar la unión estudiantil? Bueno, como primero, que empezó con toda esta travesía del centro de estudiantes fue un alumno de cuarto primera, llamado Juan Ignacio, que había sufrido algunas violencias dentro del aula, y nada, ella había tenido una experiencia en Buenos Aires con un centro de estudiantes, había sido secretario, y entonces él tomó su idea y la compartió a la asesora pedagógica, que también, con ayuda de los delegados de curso, fuimos creando el centro de estudiantes. Muy bien. Che, encontraron buena respuesta de esta persona, que les escuchó la propuesta. ¿Y desde cuándo no había centro de estudiantes en la normal de Hacha, Franco? Y hace unos 20 años, hace muchísimo. Ah, la flauta. Mirá. Así nomás, habían pasado 20 años sin centro de estudiantes. ¿Y cómo describiría, Franco, según tu mirada, que para atrás no sé qué tan largo es, en qué año estás, pero ¿cómo es el ambiente de una secundaria en Hacha? Y un ambiente sería muy, ¿cómo decirlo? Muy aburrido, con una monotonía. Por fuera también se ve mucho el cansancio de los estudiantes. Además se sienten a veces agotados, fatigados, y no se hacen escuchar a veces los problemas y lo dejan pasar y que se lo lleve bien. Pero si no lo pueden poner en palabras, ¿qué pasa? Después de un rato, digo, con el hastío, con el aburrimiento, ¿qué es lo que se llega a originar? Digo, porque eso también debe afectar a los docentes, las clases deben ser pesadas. ¿Qué es lo que ocurrió, digo, como un problema? ¿Hubo algún disparador, aparte de esto que nos decís, de las violencias que registró un alumno en la escuela? ¿O hay más violencias y hay al final más demandas por abajo, Franco? Claro, sí, siempre hubo problemas así de convivencia, pero el disparador fue este chico, Juan, que gracias a él, si no, no hubiera existido nunca un centro de estudiantes, hasta largo tiempo. ¿Cómo es? El ambiente, sí, te decía que era muy aburrido, así, y para ponerlo en palabras necesitábamos un centro de estudiantes. Muy bien, ahí van a encontrar entonces en esa reunión de una manera de poner una voz, por lo menos una voz, a lo que sienten todas y todos ahí en la escuela, o la mayoría quienes participan. ¿Cuáles son, ahora sí, cuando conversás con tu compañera de al lado, tu compañero del otro costado, cuáles son los temas que empiezan a surgir? Porque enseguida empezamos a hablar de que esto podría mejorar, aquello podría cambiar, podríamos abrir la ventana, Franco. Sí, obvio. Poder colaborar para nuestra escuela era lo primero. Que sea un lugar mejor. Hay muchas temáticas que tenemos ganas de elaborar con el centro de estudiantes. Cuestiones que tienen que ver con la libre expresión, el bullying, la violencia, las adicciones de los alumnos, la salud mental. Hoy muchos estudiantes padecen muchas situaciones y no cuentan con el dinero para poder asistir a profesionales que los ayuden. Y si podríamos generar talleres con profesionales acá en la escuela y encima los ayuden, estaría fantástico. Talleres, bueno, y estás hablando de problemas de adicciones, problemas de salud mental, problemas que tiene la sociedad en general, Franco, ¿no? Pero que definitivamente se vuelven más preocupantes cuando uno tendría que estar con toda la energía y con toda la capacidad disponible para aprender y participar en la escuela. Por supuesto que entendemos, Franco, que esto va a ser vital para que la escuela sea un lugar más saludable el día de mañana para todos, para quienes trabajan, para todos, por decirlo de una manera inclusiva. Y hablando de inclusividad, Franco, ¿qué pasa con la educación sexual integral? ¿Esa parte está cubierta? ¿Cómo viene? Y nosotros habíamos tenido una charla con una referente a juventud que se llama Mili Soto, y ella nos había propuesto hacer acá una feria así de educación o taller de educación sexual integral. Y nada, no vino de 10 porque hubo alumnos que se coparon. Se hizo el sábado a la tarde. ¿Se hizo el sábado? Sí. Muy bien, contame, disculpá la interrupción. ¿Se hizo el sábado? No, por favor. No, sí, se hicieron algunos stand, vendían, mostraban, sacaban folletos así de cómo cuidarse, daban preservativos para prevenir embarazos. Las explicaciones eran fantásticas, había docentes, gente que capacitada, que daba charlas, así, discursos, y para los jóvenes de hoy en día que capaz que le da un poco de vergüenza, le viene bárbaro. Che, y no me imagino todavía qué edad tenés, Franco. Perdóname la personalización. No, yo tengo 16 años. Muy bien. Y hasta ahora esta vendría a ser la primera vez que estás en una charla, en una especie de feria de educación sexual. ¿Habías llegado en otro momento al aula, a la educación sexual, Franco? Sí. Yo en primer año había tenido educación sexual integral con biología. Y bueno, que se hagan este tipo de feria, no, nunca había participado de una, y la verdad que salí con otras miradas, con consejos, más que nada. Esto te pareció novedoso, Franco, ¿no? Fue sí. Un cambio, digo, la de biología entendemos que cómo fue, digamos, hace un tiempo ya, pero no habían percibido la educación sexual como lo que pasó este fin de semana. ¿Cuántas personas están en el centro de estudiantes y cuántos fueron a participar o cuántas fueron a participar el fin de Franco a esta capacitación, si querés? Pero sí, feria, creo que fue como eligieron las autoridades llamarla, Feria de Educación Sexual Integral en Hacha. ¿Cómo es el nivel de participación y cuántos son ustedes, Franco? Nosotros en el centro de estudiantes somos, la mayoría son 20 alumnos. Tanto de mañana como el turno tarde. Muy bien. Y en la feria se llenó de gente. Había gente capaz que no tenía nada que ver con la escuela, pero igual vino. Muy bien. ¿Y ustedes se habían hecho cargo de algo? ¿Tuvieron que ver con la organización? ¿Estaban, digo, como quien recibe en su casa de alguna manera? Porque era en la escuela normal de Franco. Sí, sí. A nosotros nos habían invitado para desarrollar un stand y vender comida. Comida como masitas, tortas, materas. Como una cantina que manejaron ustedes. Muy bien. Che, bueno, así que esto fue novedoso. Lo de los profilácticos regalados, puestos en mano, ¿te había pasado antes? ¿Te habías juntado con un profiláctico en algún lugar público, Franco? Hacé de cuenta que no nos escucha nadie, digo, ¿no? Sí, sí, no. Repetime la pregunta, profiláctico. No, te preguntaba si alguna vez te habían dado un profiláctico en la mano o lo habías recogido de algún lugar público. ¿Es la primera vez que tus compañeras y compañeros ven este tipo de clase, por decirlo de alguna manera, y abiertas también a la participación? Pero, ¿te habían dado alguna vez un profiláctico en la mano? Sí, ya había ido al doctor y me habían dado, así, y mis amigos también, mis compañeros habían recibido, así, para más que nada cuidarse, por ejemplo, en farmacias, hospitales, que suelen dar así, pero como a esa vez, no fue un ámbito educativo, fue diferente. Muy bien, muy bien. Bueno, hay otros compañeros y compañeras que nos imaginamos van a ir acercándose, Franco, al centro de estudiantes, que es una propuesta que les va a permitir hacerse escuchar y también mejorar la relación con las personas que laburan ahí, con ustedes, esperamos, por supuesto. ¿Y cuál es la mirada, finalmente, Franco? ¿Cuál es la importancia, entonces, de que haya un centro de estudiantes? Y qué bueno que apareció después de tanto tiempo. Pero, ¿por qué es importante, Franco? El centro de estudiantes es muy importante en una escuela para, más que nada, los estudiantes en sí. Es para defenderlos, para darle voz y voto y sus derechos, que es lo más importante que tiene que ver. Muy bien, muy bien. Ahí está. Bueno, yo no sé si tenés ganas de contarnos algo más de lo que hicieron el fin de semana en la escuela o alguna característica más que yo, por distraído, no me fijé para preguntarte. Algo que te parezca importante y que no hayas mencionado. Pero desde ya, Franco, te estamos muy agradecidos por este ratito para charlar con la siesta que no fue. Sí, yo quiero dar un agradecimiento al Centro de Estudiantes de allá de Santa Rosa, que son SUMATE y Propuesta Universitaria, que nos habíamos juntado, ha sido una charla por virtualmente, y cuando nosotros éramos inexpertos, o sea, novatos, ellos nos dieron un montón de herramientas, también consejos y muchas cosas que la verdad nos ayudaron a más que nada levantarnos, porque no sabíamos más mucho lo que era un centro de estudiantes, y gracias a ello, a darnos una mano, pudimos hacer un centro de estudiantes, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ahí queda un lazo hecho entonces con otro centro de estudiantes. Ojalá que esto siga creciendo, Franco, y que sea mejor y mucha más la participación de tus compañeras y compañeros. Gracias, Franco. Que tengan buena tarde. Dale un cariño a tu compañero o compañero que está ahí cerca tuyo al lado, que le escuchamos decirle. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. No hay por qué. Nos vemos. Ahí está. Mirá, qué bueno, qué refrescante.